Saludos a la audiencia de Farco. Docentes y estudiantes del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey de Resistencia reclaman la reapertura del jardín maternal que funcionó durante 13 años y que brinda atención a más de 50 niños, en su mayoría hijos de alumnos de las carreras de formación docente que ofrece el instituto. Aunque el Ministerio de Educación del Chaco firmó una resolución para institucionalizar el jardín en diciembre del 2024, aún no se ha asignado personal y el jardín permanece cerrado. Carolina Camarano, docente y fundadora del jardín, expresó: yo hace 13 años fundé este jardín con mis compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes. El Jardín Lúdico San Fernando Rey se creó con los fines para los estudiantes. Y hace 13 años, con este iba a ser 14, que funciona como proyecto especial. Este nuevo gobierno, el año pasado, lo dejó funcionar como proyecto especial y este año institucionalizaron, dejaron 5 trabajadoras docentes con títulos, con antigüedad, en la calle directamente. Te cuento, el San Fernando aloja alrededor de 3.500 alumnos sin jardín. Hoy no hay jardín, o sea, la semana que viene empiezan las clases y no tenemos jardín. La falta del jardín afecta especialmente a madres que estudian y necesitan un lugar seguro para sus hijos. Hay madres que tienen niños con discapacidad, por eso incluso nosotros teníamos dos de las profesoras que era profe de educación especial. Me dice, a mí me falta un año, o sea, yo este año me recibo de profe de lengua. ¿Qué hago si no viene el jardín? ¿Qué hago con mi hijo? Entonces esto en el estado dejando totalmente a más de 50 familias a la buena de Dios, diría, en la calle. Totalmente el jardín desmembrado, siempre faltándole respeto además a las docentes, porque yo sé que se habla mucho de los proyectos especiales, pero acá había 5 docentes con título con el mayor puntaje. Este es uno de los tantos casos que demuestra cómo los gobiernos de turno intentan desarticular la educación, perpetuando la desigualdad y limitando las oportunidades de desarrollo. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.